Salvador, es poco tu poder, hijo débil hay en mí, todo cuanto has menester. Del pecar cual nieve me lavó. Nada bueno hay en mí, tu gracia buscaré en la sangre de Jesús, mis pecados lavaré, todo debo a Él, Cristo lo pagó, de las manchas del pecar. Manchas del pecar, cual nieve.